la charla del portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea, publicada en relación con que Estados Unidos y los belicistas surcoreanos iniciaron los ejercicios militares conjuntos de carácter agresivo que apuntan a nuestra república, pese a las reiteradas advertencias de esta y la fuerte protesta y condena del interior y exterior, fue transmitida en fechas recientes por la TASS de Rusia, la agencia Xinhua, Dai Gongbao de Hong Kong, la televisión satelital Fenghun y las redes de información Fanchiu y Qingning de China. Los periódicos de India, Hindustan Times, Indian Express, Hindu, la televisión G-News y la agencia India Asia, la televisión NHK de Japón, la agencia Kuna de Kuwait, el periódico de Turquía, Haberuler.com y la Telesur de Venezuela.